Dado lo ocurrido hace días en Colonia Carolla con un caso de botulismo, nos acercamos a la oficina de bromatología de la Municipalidad de Villajardino para hablar con la bromatóloga Ana Segura sobre las recomendaciones y bueno, qué podemos saber a través de esto que tanta información ha cruzado durante esta semana. Buenos días, Ana, ¿cómo estás? Hola, buen día, Alejandro. Bien, gracias. Bueno, Ana, primero aclarar que es un caso aislado. Sí, es un caso aislado ya que se trató de la elaboración de una conserva casera hecha por una señora en Colonia Carolla. Encima es la misma señora que hace las conservas la que tuvo el caso. Sí, así es. Fue una conserva casera para consumo propio, por eso, por suerte, no hubo más involucrados. Bueno, nosotros en esta zona tenemos mucha gente que en esta época del año vende conservas caseras en las ferias y en los comercios. ¿Qué le podemos decir a toda esa gente? ¿Cómo puede aplicar estos conceptos para evitar el botulismo? Bueno, Alejandro, a raíz de que esto es un tema bastante complicado, ahora voy a dar algunas precisiones. Es de público conocimiento también que las conservas caseras, la venta está prohibida en este municipio y ya está hecho por ordenanza. ¿Por qué? Porque necesita ciertas condiciones para elaborar las conservas y de forma casera no es lo más recomendable. Ahora te paso a explicar por qué. En lo que siempre se ha explicado cuando se habla con los feriantes o con la gente en general, el tema del botulismo, del Clostridium botulinum, es el tema de la elaboración. Es bastante delicado y acerca de este caso específicamente, Villajardino está en la red de bromatólogos de Córdoba y bueno, se hicieron algunas aclaraciones acerca de algunas imprecisiones acerca de esto que pasó. Entonces, ya que vos me das la oportunidad, voy a hablar de esas imprecisiones y explicar lo siguiente. Por ejemplo, en el caso de las conservas caseras, lo importante, a veces que dan la recomendación de hervir el alimento, lo importante acá es, para el Clostridium botulinum, es el tratamiento térmico, ¿sí? El tratamiento térmico funciona únicamente, es correcto con un autoclave. Es lo único que puede eliminar la bacteria, ¿sí? El Clostridium, que en realidad lo que intoxica y lo que va a producir la enfermedad es la toxina elaborada por esta bacteria. Hay varias condiciones, que ya en otro momento lo he explicado, hay varias condiciones en las que se da cómo se desarrolla la bacteria, en anaerobiosis, o sea, sin oxígeno, etcétera, etcétera. Bueno, acá lo que voy a explicarte entonces es el tratamiento térmico no funciona en una conserva casera, si no tengo un autoclave, ¿sí? Las ollas a presión generalmente suelen ser ineficientes porque trabajan hasta 109 grados de temperatura y el autoclave es a 121. 121 grados, que es lo que recién puede eliminar la bacteria, ¿sí? Por más que ésta se esporule, bueno, son ciertas condiciones, lo único que mata la bacteria es el autoclave. Entonces, la olla a presión llega a ser ineficiente para este tema, por un lado. Por otro lado, se habló del tamaño de los envases para elaborar las conservas. En general, usan envases de vidrio, pero bueno, el otro tema entonces del envase, del recipiente que lo contiene, no tiene nada que ver con la producción de la bacteria, no, si es más profundo o menos profundo. Tiene que ver, como dije recién, con el tratamiento térmico que sea adecuado. Con el tema de que se habló de que si se elaboraban piononos o rollados, presionarlos más para que no haya oxígeno, bueno, eso también es otra inconsistencia, no tiene que ver. Y por último, la acidez colabora, sí, dicen, colabora con evitar el desarrollo del botulismo, ¿no? De esta bacteria. Pero a veces echar suficiente vinagre no es lo más correcto. En realidad, el Clostridium no se va a desarrollar a un pH menor a 4,5, ¿sí? Entonces estamos hilando muy fino, ¿sí? Habría que determinar una acidez menor a 4,5. Y que a veces eso en forma casera no lo sabemos, entonces. Los productos que pueden llegar a generar botulismo, ¿tanto son dulces como salados o solamente los salados? Mira, con respecto a eso, es más sobre todo en los salados. ¿Por qué te explico esto? Y no tiene que ver, acerca de estas precisiones, te quiero decir, no tiene que ver con la estación del año. Eso es importante. Tiene que ver con la zona geográfica. Entonces, a raíz de lo que vos me decís, tiene que ver con alimentos que son más propios de la región de Cuyo, ¿sí? Entonces no tiene que ver con la estación del año, ¿sí? De frutas o verduras o de dulce o salado. Tiene que ver con la región donde hay más de esta bacteria. Clostridium botulismo es más de una zona de la región cuyana. Entonces, si tenemos alimentos que vienen o ingresan a nuestra zona de esa región y no tienen el correcto tratamiento térmico, sí, va a producirse este tipo de casos. Bueno, entonces, para entrar en razón, la gente que genera este tipo de conservas debería conseguirse como primero un autoclave, cerciorarse bien del manejo y el uso de dicho aparato, que no es tan difícil, pero obviamente nosotros cuando hicimos el curso con el INTA en un momento nos contaron cómo se trabajaba sobre el autoclave, y es lo ideal y lo único que está habilitado para poder hacer conservas. Es lo que te garantiza. Hay otras maneras caseras que yo a veces en algunas capacitaciones le he hablado cómo hacer esterilización de frascos, hervir los alimentos, la higiene correcta antes de hervir los alimentos, pero lo único efectivo acá es el autoclave. Bueno, cualquier duda, la gente que vive acá en el pueblo y tenga alguna consulta, puede venir acá a la casona municipal, a la Oficina de Seguridad y Higiene, Bromatología y Ambiente, a consultarte y bueno, y ponerse al día con todas estas recomendaciones. Así es, Alejandro, ningún problema, los espero acá. Muchas gracias, Ana. No, gracias a vos.